El portavoz del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria dio declaraciones a la prensa el día 23 y dijo como sigue. El mes de agosto del año pasado fue tiempo más riesgoso y agudo, en que llegaban al clímax incontables choques militares y crisis de guerra sucedidos después del cese del fuego en la península coreana. En aquel entonces, los bribones uniformados de Sur Corea reanudaron la radioemisión psicológica contra el norte y salpicaron los fajos de octavillas pretextando el sospechoso caso de explosión de minas ocurrido en la zona desmilitarizada en el frente occidental. Y no satisfechos con esto, dispararon decenas de proyectiles de cañón hacia el territorio norteño, para así llevar la situación a la coyuntura de la explosión indetenible. En aquel entonces, en que el mundo entero, muy tenso, observaba el reloj de guerra que daba vueltas bruscas en la península coreana, el estimado mariscal Kim Jong-un tomó la determinación importante que nadie imaginaba y logró el cambio drástico para nuestra patria y nuestra nación. Este gran hombre sin par, que quema todo su corazón con la sublime misión de defensa de la patria y la nación, tomó todas las medidas para destrozar de un golpe cualquier locura militar de Estados Unidos y sus títeres de Sur Corea. Hizo proponer por iniciativa el contacto emergente de alto rango sin precedentes en la historia del diálogo norte-sur en el estado en que apuntan el fusil aniquilador al pecho de los enemigos. Y así abrió el arremetedero de la gran victoria, sin ningún combate ni sangre. Si hubieran considerado el acuerdo logrado por el norte y el sur un año atrás como lo más valioso, y lo hubieran puesto en la práctica, se habría creado un cambio radical en la situación de la península coreana. Esto no cabe duda. Ahora, la horda de Park Geun-hye imputa al norte la responsabilidad del empeoramiento de las relaciones intercoreanas y la destrucción de la situación en esta península, y desafía a cada párrafo al norte con disparates como la amenaza nuclear y la provocación del norte. La medida del norte para el fortalecimiento de la capacidad autodefensiva tiene su fin en defender la dignidad e intereses del país y la nación de parte de las fuerzas agresoras hostiles y abrir de modo independiente la nueva era de la reunificación y prosperidad, y no hay punto por el que Sur Corea debe sentir amenaza, o preocuparse o inquietarse. Si, olvidándose de la lección sacada del caso de agosto del año expirado, la Junta de los Renegados vuelve a provocar con estupidez, no perderemos jamás esa oportunidad apropiada. Pasaremos a la gran guerra justiciera por reintegrar el país, aniquilaremos sin dejar ni sus semillas a los renegados asquerosos y eliminaremos para siempre del globo terráqueo la madriguera de los gringos. Si la victoria es la enorgullecedora tradición del norte más justiciera e independiente, la derrota es el destino fatal para la pandilla de traidores pro-yanquis que, parasitando en las fuerzas extranjeras, vende a la nación y perjudica el destino de esta.